Ey, tú, sí. Oye, ten cuidado. Puede estar detrás de ti. O delante. Puede que esté metiendo mano a tu chica. Cuidadito. Es capaz de poner a tu grupo preferido, vamos, como la última guarrería. O decir que es una absoluta maravilla. Sí, sí, tenemos un infiltrado. Cuidado, no sabes quién es, no sabes dónde está. Es impasible, es imposible, es infumable. Es el infil. Y nunca sabrás dónde está. Nosotros tampoco sabemos dónde está. ¿Dónde estás, Fernando? Hola, Alberto, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Dónde estás, macho? ¿Dónde estás? ¿Dónde te metes? En mi localidad de adopción, Valdemoro. No digas ni de dónde eres, macho. A ver si te van a buscar, no jodas. Nah, tranquilo, no me encontrarán. Ah, bueno, vale. Menos mal que en Valdemoro hay mucha gente. Menos mal. Bueno, pues cuéntanos en qué lío te metiste la última vez, a ver. Pues te cuento. Estuvimos el jueves 27 viendo a la Habitación Roja nuevamente en la sala Rock Kitchen. Ten cuidado porque te van a conocer al final, ¿eh? Me ha gustado la sala. Me ha gustado. Y me estoy acostumbrando ya, ¿eh? Joder, ¿pero fuiste disfrazado o algo de lagartera o algo para que no supieran quién eras? No me hizo falta. No te hizo falta. Vale, bien. Eso está bien. Bueno, ¿y qué? ¿Qué se contaron los de la Habitación Roja esta vez? Pues mira, empiezo contándote que la primera cosa que me quedó sorprendido fue que, sabes que 2 semanas antes hablé de niños mutantes, ¿no? Sí. Pues había bastante menos gente, que fue una cosa que me llamó la atención, porque la Habitación Roja yo creo que tenía más tirón. Sí. Pero no sé si es porque ha estado tanto tiempo por Madrid ahora, que bueno, que era muy mogollón de conciertos por Madrid, pero... Uh-huh. Esa es la primera sensación que me llevé así de bote pronto, fue esa cuando llegué. Decir, hombre... Qué raro, ¿no? Sí, raro. Bueno. Y a pesar de eso, ¿qué tal se lo hicieron estos chicos? Eso para mí, no es un pesar, porque a mí realmente que haya más o menos gente no me preocupa, se volvieron a salir como siempre que les he visto, cañeros a tope, mostrándose, hablando ahí con el público de puta madre, no sé. A mí me encantaron otra vez, tocaron sus mejores temas al final de la noche, porque al principio nos tenían reservadas sus... como tú bien sabes, las versiones de ese disco que se llama, ¿cómo se llama ese disco? Para ti. ¿Cómo se llama? Para ti, volumen 2. Eso es. Bueno, y tocaron cosas como esta que va a sonar. Venga, ahora continúa. Mientras las señales horarias nos pisan la canción para variar, ahí va, que son las 11 de la noche, que quede claro que esto es en directo. Ahí va El Arrozal. Rompen mi razón con reflejo. ver, vamos a ver, Infield, vamos a hacerte un test de cultura musical. ¿Tú sabes de quién es esta canción? Pues... ¿El Arrozal? ¿Es de Mareajo? ¿De Mareajo? No, no, no es de Mareajo. Es de un grupo que se llamaba El Pecho de Andy, un grupo toledano de los años 80. Sí. Hablaron de ellos, claro, pues ahí está, El Pecho de Andy, que hicieron un gran éxito que fue esta canción y poco más. Entonces, ¿qué pasa? Este rollo del para ti son versiones de canciones, en teoría, no siempre, de los años 80, porque hay excepciones, ahora lo vamos a ver. Me gustaría saber cómo presentaban estas canciones. ¿Contaban el rollo de la historia o sí, cómo sí, era? Sí, sí, evidentemente. Todas las canciones contaron de dónde venían, de qué grupo venían, de qué rollo, cómo las habían llegado a conocer, cómo... Tal. De hecho, había una, lo que pasa es que... No te puedo decir cuál era, porque ya sabes que los conciertos son a veces tan intensos, ¿no? Y sí, tan... sí, los cubatas también. Horrible. Sí, ya. Con la cerve y tal, pues... Sí. Sí. Pero he de decirte que comentaron una que... Nos dijeron una... Contaron una anécdota que Antonio Luque... Sí. Perfectamente quién es. Claro. Señor Chinarro. Una de las canciones que tocan ellos en el... Sí. En el álbum, el Por Ti volumen 2, es su canción favorita y me pareció algo curioso. Y qué bueno. O en un momento de su vida al menos fue una de sus canciones favoritas. También hay que, ¿no? Supongo, ¿no? De todas formas, el señor Antonio Luque es un señor muy especialito, ¿eh? Muy especialito. Para mí, muy, muy crack. Sí, como músico, sí. Pero como persona... Como persona es una persona especialita, Políticamente curioso, cuanto menos. Ah, curioso, vale. Creí que vas a decir incorrecto. No, para escucharle, por lo menos. Bueno, a mí una de las cosas que me sorprendió, me gustaría saber si esta canción la cantaron en el concierto. Una canción de Luis Yach, que Tingen Sort. Pues la ponemos y te comento. Vale, venga. Pues venga, que suene. Ahí está, que Tingen Sort. Vull que el dia siga net i clar, que cap ocell trenca l'harmonia del seu cant, que tingues sort i que trobes el que t'ha mancat. Un poc de sol. a ver, Fernando, dime una cosa. ¿Salieron los mecheros ahí a relucir? ¿La gente puso caritas de ay, ay, ay, ay, ay? Es lo que te iba a contar. ¿Se agarró la cebolleta? ¿No se agarró? Cuéntame. La tocaron, de hecho. La tocaron porque yo iba con un par de amigos y una de mis amigas es catalana. Sí. Y, bueno, catalana, de madre catalana. Ajá. Y pues nos hizo gracia. Y ya la cantaba porque se sabía trozos. Se sabía trozos, claro. Estuvo bien. Y lo que te iba a comentar también, sí. Las versiones eran un poco... Esta, por ejemplo, fue de la que más nos gustó, a mí por lo menos, por la melodía, porque la letra evidentemente no la entendías. No la entendía la mayoría de las cosas, pero la melodía era bastante alegre, ¿no? A la vez de mechero, pero alegre, ¿no? Parecida. Una canción alegre de mechero, eso es una declaración, es raro, macho. ¿No? Es raro, ¿no? Pero, sí, pero sin embargo, las versiones eran un poco... No eran como son ellos, ¿eh? Eran sí. Más bajar ahí al... Relax, ¿no? Y yo, hombre, evidentemente, y les he visto muchas veces que me gusta a veces. Sí, o sea que hasta que no llegaron sus canciones cañeras no te despertaste. Eso es. Estabas ahí como... Ah, y luego de repente llegó lo bueno, que fue lo de los temas de la habitación roja. Entonces dijiste, aquí, esto es lo mío. Esto sí. Aunque no tocaron mala por nosotros. Bueno, ¿qué se le va a hacer, hombre? A ver... Claro, y se habían comido ya parte del concierto con el sí, para ti. Bastante, sí. Bueno, sí, yo tengo que decir que a mí esta versión, que voy a poner ahora para finalizar, que es la canción de, precisamente, Señor Chinarro, que es la única que se sale del rollo años 80, la del quiromántico. Claro, bueno. Esa es bien cañera, la, ¿eh? La canta también Señor Chinarro, ¿eh? Claro, es que es de, o sea, Señor Chinarro. Y esta es mucho más cañera que la que canta el Señor Chinarro. ¿Aquí pegaste botes o no? ¿O todavía estabas medio dormido? ¿Cómo? En esta, cuando cantaron la de quiromántico. ¿Qué es? Que si la cantaron... No, no te he entendido. Que si la cantaron en el concierto, digo. Sí, claro que la cantaron. Sí, vale. A colación de la anterior, cantaron sí. Esta. Pues ahí va. Pues, chico, que te sigas colando en conciertos todos los que puedas. Que me sigas colando y que no me conozcan. Eso, que no te conozcan. Que sin conocerme. Y no des más datos de quién eres ni dónde estás, a ver si al final te van a conocer. Señor infiltrado. Bueno, pues nos vamos con quiromántico hasta la próxima vez que te metas por ahí, ¿vale? Nos vemos en los bares, familia hambrienta. Venga, hasta luego, ahí vamos, chao. Tengo goma y borra como las manos.